si me permite, bueno, voy a pasar a nombrar las calles, los nombres de las calles, todas las paralelas y las perpendiculares, que van a aparecer nombres de próceres por un lado y nombres de artistas culturales por el otro. Por un lado tenemos una calle que se llama Ernesto Che Guevara, Facundo Quiroga, Manuel Dorrego, Azucena Villaflor, Néstor Kirchner, Juan Manuel de Rosa y Monseñor Enrique Angelini. Y por el otro lado tenemos las calles Luis Alberto Spinetta, Hugo del Carril, Leonardo Fabio, Atahualpa Yupanqui, Horacio Guaraní y Mercedes Sosa. Bueno, es por eso que esperemos que nos acompañe con este proyecto de resolución y pedirle al Departamento Ejecutivo la señalización de las mismas para una mayor urbanización de nuestra ciudad, como ya lo dije, señor presidente. Gracias. Gracias, concejal Patti. Sí, concejal Estrabó, adelante. Mirando los nombres, son la mayoría muy personas muy valiosas para nuestro país. No alcancé a entender, siempre cuando se busca el nombre de una calle se busca por ahí representación nacional, el nombre de Ernesto Che Guevara, como digamos, en qué sentido se tomó como aporte a lo nacional, simplemente esa consulta. Gracias, concejal Estrabó. Sí, bueno, concejal Patti. Sí, bueno, nosotros decimos, entre otros nombres, Ernesto Che Guevara, si quiere le puedo hacer alguna exposición de cada uno de los nombres, qué trascendencia ha tenido en nuestro país. En el caso de Ernesto Che Guevara, todos sabemos, le contesto al concejal Estrabó, que fue un médico político, periodista, y bueno, y actuó en la revolución no solamente de Cuba, sino también de nuestro país. Así, en forma general, le contesto al concejal de quién era el señor Che Guevara. Sí, gracias, concejal Patti. Concejal Estrabó. Conozco la historia de Che Guevara, pero no alcanzo por ahí a entender la valoración positiva en lo nacional. Pero bueno, son decisiones que por ahí se toman y no me voy a referir más al respecto. Bien, si no hay más opiniones, pasamos a la votación del punto 6A, imposición nombre de calles Barrio Pueblo Nuevo. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad.